pan, viene tu gemido, que tu corazón cual agua derrama. Tu espíritu está abatido, la amargura inundó tu alma, esperando el bien, el mal te alcanzó. Tú estás pasando por grande aflicción y tu sonrisa se apagó. El tiempo de llorar llegó, tiempo de luchar y probación. Al venir la prueba, el fiel creyente ora, siempre insiste, siempre implora, ante el Señor sin desfallecer. Al venir la prueba, el creyente perseverante no vuelve atrás, prosigue adelante. Acuérdate de Job, que era temiente y fue como oro en el fuego probado. Así también serán los creyentes que quieren ser por Dios usados. No te desesperes, espera con paciencia. Tiempo hay para todo, solo hay que esperar. Tiempo de ganar, tiempo de perder, tiempo de amar y de aborrecer, tiempo de reír y tiempo de llorar. Al venir la prueba, el fiel creyente ora, siempre insiste, siempre implora, ante el Señor sin desfallecer. Al venir la prueba, el creyente perseverante no vuelve atrás, prosigue adelante. Al venir la prueba, el fiel creyente ora, siempre insiste, siempre implora, ante el Señor sin desfallecer. Al venir la prueba, el creyente perseverante no vuelve atrás, pues él sabe que va a vencer. Él sabe que va a vencer.